Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública detectó por primera vez en Uruguay la presencia de la variante Delta y de la variante Beta o sudafricana, según confirmó el ministro Daniel Salinas en conferencia de prensa. Se trata de 26 casos de la variante Delta y 14 de la Beta que se detectaron en personas que viajaron al exterior e ingresaron al país entre el 25 de junio y el 15 de julio. Vamos a conversar ya sobre este tema y lo vamos a hacer, un segundito que aquí pasaron cosas, ahí va, y lo vamos a hacer con Paula Perbolianachis, que es magíster en ciencias biológicas, viróloga y actualmente estudiante del doctorado en el Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias y también del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus en el Instituto Pasteur de Montevideo. Es integrante del equipo de desarrollo de test PCR Nacional para Todo ACE, Salud Pública, y también es integrante del grupo de trabajo interinstitucional que actualmente está monitoreando en tiempo real la entrada de variantes de SARS-CoV-2 a través de secuenciación genómica y biología molecular. Paula, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo para Radio Pedal. La primera pregunta es, ¿qué características tiene la variante Delta que la haga diferente de las demás? Perfecto. Vale destacar que la variante Delta es con lo que la Organización Mundial de la Salud ha categorizado como una variante de preocupación. Así como lo es la variante Alfa, Beta, Gamma y Delta. Actualmente son 4 variantes de preocupación. Y para que sean variantes de preocupación es porque tienen determinadas características, ¿sí? Por ejemplo, que sean más contagiosas, que lleven a un mayor riesgo en cuanto al desarrollo de lo que es enfermedades más graves, incluso aumento en los fallecimientos. Específicamente respecto a la variante Delta, esta variante se caracteriza por ser, al momento, la variante más contagiosa. Si estamos pensando, por ejemplo, en el estirpe originario, ¿sí? el que se produjo allá en China hace ya más de un año, se puede ver que, por ejemplo, la alfa, ¿sí? que como les decía, también es una variante de preocupación, presenta un 30% más de contagiosidad frente a ese estirpe original. La beta, cerca de un 25%. La gamma, que es la P1, que también es mucho más contagiosa, estamos hablando de cerca de un 40%, que es estirpe original. Sin embargo, la variante Delta está en más de un 90% más contagiosa que el estirpe original. Tiene la capacidad de generar mayor número de partículas virales esta Delta que las originales. Entonces son altamente más infecciosas, aún en aquellas personas que desarrollan la enfermedad de forma más asintomática. Esto hace que incluso se disperse más rápido, llegando incluso a picos de carga viral a los 3 días post-infección, que hasta ahora eso no estaba ocurriendo. Los picos eran más cerca del séptimo día, que era ahí donde se hacía el test PCR para la detección molecular de los virus. Uh-huh. Y además tiene otro tipo de características, por ejemplo, que se dispersa a un mayor ritmo a nivel mundial. Actualmente está haciendo la variante Delta, desde que ha emergido, se está volviendo la variante no solo dentro de un país, sino a nivel mundial, la más predominante. Y esto se va viendo a nivel genómico, como de una determinada muestra va aumentando la proporción de variante Delta que se observa en un determinado lugar. Uh-huh. Actualmente, Sudamérica es el que presenta menor representantes, pero es donde ha ingresado más recientemente desde su emergencia. Y también es importante mencionar respecto a la variante Delta que presenta mayor riesgo para aquellas personas que no están vacunadas, ¿sí? afecta mucho más a todos los países con menor nivel de vacunación. Incluso si pensamos en Estados Unidos, se puede ver que hay regiones que están en el gran epicentro de esta ola de Delta, y son aquellas regiones en las que la vacunación o el índice de la tasa de vacunación es el menor. Así que es importante resaltar la vacunación, porque afecta principalmente a los no vacunados, que incluso pueden ser jóvenes. En ese sentido, Paula, ¿qué medidas nuevas son necesarias para evitar la propagación de esta variante? Y hay que tener los mismos cuidados que uno ya conoce, de máscara facial, cierto distanciamiento, en la mayor medida, y actualmente lo principal para evitar casos graves e incluso en los fallecimientos, es importante hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con la vacunación, ya que las vacunas siguen protegiendo actualmente contra casos graves y por tanto contra fallecimientos a través de una infección con Delta. Uh-huh. Las vacunas siguen siendo efectivas. Por ejemplo, se ha visto los mayores reportes que tenemos y sobre las vacunas que damos acá en Uruguay, por ejemplo, tanto Pfizer como BioNTech, como AstraZeneca, que hay reportes ya a nivel de otros países en los que entró anteriormente Delta, muestran que siguen protegiendo. Por ejemplo, Pfizer protege hasta un 88% contra el desarrollo de una infección sintomática y, por ejemplo, evita las hospitalizaciones hasta más o menos un 96%. Respecto a AstraZeneca, también disminuye hospitalizaciones hasta un 93%. Las personas que ya están vacunadas con dos dosis, ¿pueden igual presentar complicaciones si contraen la variante Delta de COVID? Como les decía, sigue siendo efectivas, siempre hay un porcentaje, ¿sí? Como lo que les decía recién, Pfizer protege hasta un 96% con las hospitalizaciones, o sea que hay un 4% que de todos modos ingresa a hospitales, pero siguen protegiendo y disminuyen esa posibilidad de el desarrollo de una enfermedad grave que termine en esa hospitalización e incluso aún en las personas que han ingresado a lo que son los hospitales, también disminuye la probabilidad de muerte. Si quieres te puedo contar un ejemplo de Singapur, en donde se ha vacunado a los trabajadores de la salud, ¿sí? Con la vacuna Sinovac o Coronavac, que es la vacuna que se ha dado mucho en Uruguay, la mayor cantidad de dosis administradas, y de esa población de trabajadores de la salud, solamente alrededor de un 5% se llegó a contagiar con la variante Delta, y de ese 5%, únicamente el 7% requirió llegar a una hospitalización, pero no se han reportado muertes, o sea, las vacunas siguen protegiendo, siguen siendo eficaces. En ese sentido también, pensando en la cantidad de dosis y en cómo esas dosis están efectivamente evitando casos graves, se ha empezado a hablar ya hace unas semanas, quizá unos meses, de una posible tercera dosis. Con la entrada de nuevas variantes, ¿es posible, se hace cada vez más elegible dar tres dosis en vez de mantener a las personas que tienen dos únicamente? Sí, eso está siempre en estudio. Es importante mencionar un reporte recientemente sacado de Chile que disminuye supuestamente a medida que pasa el tiempo, sobre los 6 meses creo que leí, el nivel de anticuerpos, y me hago un enfoque en Chile ya que se ha dado mucho de lo que tiene que ver con Coronavac, que es como les decía, la vacuna mayormente dada administrada en Uruguay. Pero también quisiera decir que los anticuerpos neutralizantes, ese reporte mide anticuerpos neutralizantes a lo largo del tiempo, y que esos anticuerpos neutralizantes van a actuar principalmente para evitar lo que tiene que ver con contagios y enfermedad leve, ¿sí? Pero la inmunidad se basa en sí a través de este tipo de anticuerpos, pero también hay otro tipo de inmunidad que involucra a otro tipo de células a nivel de nuestro organismo, como las células T. Y en un cuadro grave no van a estar tanto actuando lo que tiene que ver con los anticuerpos neutralizantes, sino esos otros soldados que se generan también en la vacunación como estas células T, que no están contempladas en este tipo de reportes. Entonces, la inmunidad a largo plazo, en términos de todos los componentes específicos, tras cualquier tipo de vacunación, no se conoce del todo. Entonces, puede bajar, sí, el nivel de anticuerpos a lo largo del tiempo, que sabemos que eso ocurre con cualquier tipo de vacuna, pero también se espera de que una vez que nos infectemos se desarrollen rápidamente ese nivel de anticuerpos con la infección natural, para contrarrestar en gran medida la generación de casos graves y, por tanto, los fallecimientos. Por eso es que, independientemente, aunque bajen el número de anticuerpos, las vacunas tienden a seguir siendo efectivas en evitar lo que queremos evitar, que son los casos graves y las muertes. Pero posiblemente sí se estudie para dar y tener mayor posibilidad de evitar estos casos graves y muertes con una posible tercera dosis que todavía no está definida. En ese sentido, Paula, así como estás comentando y explicando estas variantes que han surgido, ¿podemos esperar, porque digamos el coronavirus es algo que ya se queda, ¿no?, que haya otras variantes, que puedan aparecer nuevas variantes? Por supuesto, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la evolución viral. Los virus mutan permanentemente y se van seleccionando aquellos virus que tienen mayor posibilidad de transmisión. Esto es más o menos lo que es la selección natural. Es aquella selección que pueden, incluso cuando uno dice que baja un poquito lo que tiene que ver con una determinada vacuna X, la respuesta a esa vacuna frente a una variante nueva, eso está hablando de que el virus como quiere escapar y poder infectar para poder propagarse. Pero, de todos modos, las vacunas continúan siendo actualmente efectivas para evitar los casos graves y las muertes, hospitalizaciones y muertes. Es así que también, por ejemplo, en Reino Unido, que está muy... ha habido un gran aumento de casos a partir de la variante Delta, que se incrementaron exponencialmente los casos, pero no así las muertes. Todas estas son variantes que se van generando y se van a continuar seguir generando. Actualmente estamos con esta variante de preocupación, pero puede en algunos meses que tengamos otras variantes de preocupación que continúen siendo contagiosas, con mayor riesgo de entrar a hospitales y demás. Pero las vacunas, es importante decir que continúan siendo, el día que ya no sean protectivas, se tiene que replantear para generar una vacuna que sea protectiva contra nuevas variantes. Pero es parte de la evolución viral, es algo totalmente esperable que ocurran variantes permanentemente, incluso se generan todo el tiempo esas variantes. Muchas veces esas variantes ni siquiera son como deleterias, son malas para el propio virus, entonces no las encontramos nunca porque no permanecen, no continúan a lo largo de las distintas generaciones. Más allá de que el virus muta y cambia y aparecen nuevas variantes, y es posible y es probable y esperable, como vos decís, que sigan apareciendo, ¿hay alguna línea que separa la mutación natural del virus con el accionar del ser humano afectando a esa mutación? Es decir, ¿hay alguna manera en la que un virus pueda no evolucionar? No propagarse, seguro, ¿no?, que está vinculado con la actitud, digamos, de la población. Pero nos quedaba como un poco esa duda de si hay una posible separación entre esos dos ámbitos, digamos, de la evolución natural del virus y cuánto de eso es responsabilidad nuestra, digamos. Bueno, a medida que el virus continúe propagándose, van a seguir ocurriendo nuevas variantes, porque es lo que les digo, es la naturaleza propia del virus. Esas variantes se generan por mutaciones, y nosotros pensamos en el material hereditario, el material genético del virus, que es lo que dice cómo es ese virus, ¿sí? Que eso está en forma de letras, así como nuestro genoma, sí, nuestro genoma es de ADN, pero en este caso el material genético de este virus es de ARN. Una vez que se empieza a replicar en nuestro organismo, no copia tan fielmente, ¿sí?, su genoma. Entonces es ahí que se van generando esas mutaciones. Son intrínsecas a cómo se replica este virus, ¿sí?, al no ser tan fiel. Entonces, si permitimos que se siga propagando el virus, o sea, que siga replicando, sigue habiendo probabilidades de generar nuevas mutaciones y nuevas variantes que sean, como les decía anteriormente, muchas de esas variantes, la gran mayoría, no son de interés porque son muy malas para el propio virus, entonces no se propaga, pero aquellas variantes que tengan algún tipo de beneficios en la propagación hacia otras personas y demás, son las que van a ir siendo seleccionadas, y por eso estos índices de contagiosidad que estamos teniendo actualmente con las nuevas variantes de preocupación. No creo que haya algo para parar que se generen este tipo de mutaciones, además que no sea lo que es evitar los contagios. Paula, pensando a nivel global, ¿no?, obviamente porque esta pandemia afecta a todos, la Organización Mundial de la Salud expresó que el éxito del combate de la pandemia depende de la voluntad de los países a nivel político, y actualmente solo 10 países cuentan con una absoluta inmunización. Tú, desde el ámbito científico, ¿por qué crees que es tan difícil lograr un acuerdo en este sentido? Actualmente la vacunación es la respuesta a todo. Desde el punto de vista político no tengo tanto conocimiento qué es lo que está pasando, pero el tema es para poder evitar que sigan habiendo muertes en estas amplias propagación del virus, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con las variantes de preocupación, que actualmente, como les decía anteriormente, son 4. Es importante la vacunación, porque incluso con los estirpes originales, por ejemplo, la población joven no estaba tan en riesgo, ahora se empieza a estar más en riesgo en el desarrollo de una enfermedad sintomática y dentro de las sintomáticas hace un poquito más graves. Sí, la respuesta actualmente para evitar malos evolución a nivel en la población de un determinado país es la vacunación, y todos los países debieran acceder a poder vacunar a la población, y que también sea, estamos hablando de poblaciones, necesitamos un amplio porcentaje de la población que esté vacunada para además proteger a los que aún no lo están. Bien, también un poco permaneciendo en el nivel político, si se quiere, en Uruguay el presidente Luis Lacalle Pou dijo el martes que no iba a implementar la cuarentena obligatoria a las personas que vuelven a Uruguay del extranjero. Entendemos que estas variantes que ingresan, efectivamente ingresan de un lugar de afuera del Uruguay. ¿Creen que es posible esta medida? ¿Es conveniente? ¿Y qué rol tienen ustedes desde las instituciones científicas también para quizá revertir esa decisión del Ejecutivo? Bueno, actualmente sí, la variante Delta se está propagando, ha ingresado, detectamos recientemente, hace menos de una semana, que ingresó desde el exterior. Todavía no hay lo que llamamos una circulación comunitaria en nuestro país de la variante Delta. Lo que estamos esperando con todo lo que hacemos con el grupo de trabajo interinstitucional es secuenciar todas las muestras de viajeros para poder encapsular y tratar de evitar que se disemine esta variante. Es importante, sí, entiendo que no hay perfectamente la cuarentena obligatoria para aquellas personas que han completado las dos dosis más dos semanas post-administración de la segunda dosis. Lo que sí sería ideal que esas personas que viajan, de todos modos, eviten los contactos con otras personas, porque, como les decía anteriormente, respecto a la variante Delta, hay una dispersión más rápida porque tiene picos de carga viral a los 3 días post-infección. Entonces, si pensamos que la persona se está haciendo un test diagnóstico PCR 3 hasta 72 horas antes de ingresar a nuestro país, que es lo que se requiere actualmente, si los picos de carga viral pueden llegar hasta los 3 días y se hace 3 días justo antes, quiere decir que incluso estando de vuelta al país en el avión podría estar en periodo de contagiosidad. Es importante hacerse, a mi opinión, hacerse el test lo cuanto antes, cuanto más temprano, o sea, más cerca de la fecha del viaje, y dentro de lo posible, teniendo en cuenta de que la cuarentena no es obligatoria, es importante que esas personas ingresan al país, se guarden, todos aquellos que puedan hacer una autocuarentena propia, hacerlo hasta unos 4 o 5 días después que se hagan el segundo test PCR que se deben hacer, tratar de, si es que se va a trabajar, porque no pueden quedarse en esa propia autocuarentena, evitar si los contagios, o sea, evitar el contacto lo más posible, ambientes ventilados, y evitar esa vida social en esos días para evitar la diseminación en caso de esas personas estar portando el coronavirus. Pensando en esto que tú mencionas, ¿no?, de los viajes y justo que estamos charlando de la necesidad de hacer cuarentena si alguien viaja, ¿es posible hacer una proyección de qué pasará en la temporada de verano acá en Uruguay? Digamos que a nivel económico, más allá que esa no es tu área, a nivel económico se espera como, apostar a que la temporada funcione, pero ¿qué pasa con las personas que se van a mover y sobre todo en la región, que hay situaciones complejas en los países vecinos, ¿no? Bueno, hay mucha incertidumbre que tenemos actualmente. Incluso tenemos incertidumbre de qué es lo que pasa si empieza a haber una transmisión local, comunitaria de Delta, si es que no podemos encapsular cada uno de estos y empieza a diseminarse en nuestra población. Aparte, actualmente tenemos otra variante de preocupación, que es la que actualmente es predominante, que es la gama o conocida también como P1, que esto se va a ir conociendo a medida que pase el tiempo. Lo bueno es que nuestra población está muy bien vacunada, con la segunda dosis más 14 días post segunda dosis. Es importante que se continúe para vacunando e inmunizando a toda la población para evitar cada vez que lleguen estas variantes, tanto a nivel por viajeros, por gente que hace turismo y demás, evitar que sea grave para nosotros, ¿sí? Para protegernos, para poder abrir y estar un poco más seguros. ¿Qué es lo que puede pasar? Es una incógnita, que es lo que estamos queriendo hacer dentro del grupo de trabajo institucional, que además de estar secuenciando a estos viajeros que regresan a nuestro país, desde marzo estamos haciendo la vigilancia genómica del virus en este grupo interinstitucional para ver qué es lo que está circulando en la población. Nosotros, además de estar en este momento secuenciando y analizando las muestras de viajeros, estamos analizando, como hacemos desde marzo, de forma semanal, a los ciudadanos que incluso están que no han viajado, para ver qué es lo que está ocurriendo. Paula Perbolianachis, viróloga integrante del equipo de desarrollo de test PCR nacional y también integrante del grupo de trabajo interinstitucional. Te agradecemos mucho tu tiempo para Radio Pedar y por esclarecernos también algunas cuestiones vinculadas con las nuevas variantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.